Electronic Sensation. Let's go. La gente que está quemando calorías conmigo, working out, haciendo ejercicio, getting the cardio in, lo que están almorzando también, buen provecho, buen apetito, me guarda el sobradito. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tag me on Instagram, Alex Sensation. Ready? Suelta, suelta, suelta. Pasa que ya no te veo, te veo. Hands up.

hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? If you're having fun with me, I want to see those hands in the air right now. Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App Worldwide. Add me on IG, Alex Sensation. Are you ready? Okay. Keep them up, keep them up, keep them up. Just like this, so let's get down to business. Alex Sensation. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's go. Let's get down, get, let's get down, get down to business. Let's get down, get, let's get down, get down to business. Come on. Let's get down, get, let's get down, get down to business. Let's get down, get, let's get En tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, wherever you at. Switch up, switch up, switch up, switch up. ¿Qué más quieres escuchar? Nueva escuela, vieja escuela, cualquier género, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control, dale. Yeah, yeah. Me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando.

Alex Sensation. Nueva escuela, vía escuela. Miércoles, ombliguito de la semana. Hump Day. Gracias por la sintonía. Gente de Los Ángeles. Sigue gozando. Mete mano, Sandrita. Love you, baby. Y ahora dice que no me conoce. Ay, después de todo lo que hicimos, mami. Después de la revolcada que nos dimos, ahora no me conoce, ¿verdad? Está bien. All right, llamada número 9, Nueva York, a través de La Mega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, a través de Play. Cuando regrese, voy para aire a buscar la llamada número 9. Te quiero llevar a tu concierto favorito y también preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más te puedo mezclar? Aquí tú tienes el control. Si quieres una copia de cualquiera de los sets, me tira por IG, Alex Sensation. Mete mano, Jesús, Huracán, Luismi, Tiny, Breezy. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Es así, si yo no